1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo podcast y precisamente hoy estamos en la lección 9, reflexión en la práctica docente, evaluación, eje práctica artística y entorno. La verdad, esta vez estamos haciendo un podcast donde tenemos que hacer lo que es la reflexión de nuestra práctica docente, esta lección número 8, donde hicimos una propuesta de didáctica de lo que sucedió en nuestra escuela al poner en práctica nuestra propuesta. Nuestra propuesta, si bien fue para un grupo de primer año de la Escuela Benito Juárez en Jojutla, Morelos, nuestros ejes fueron arte entorno, apreciación estética y creatividad. Si bien esta parte nos lleva a buscar nuestros aprendizajes esperados como patrimonio y derechos culturales y también el proyecto artístico, que a mí me parece que este de proyecto artístico vamos siempre de la mano al momento de que estamos en arte, siempre lo tenemos que tener en cuenta, ya que si viene con teoría y viene la práctica y en proyecto, con un proyecto que les genere una motivación, hablando de los chicos, de su contexto un poquito, pues vienen golpeados un poco de lo que es el temblor anímicamente, económicamente, del 19 de septiembre. Si bien fue un año duro para nosotros, pero creo que hemos aprendido, mis compañeros y yo, en esta práctica docente, prácticamente a ser como magos, ¿no? Porque nos falta inclusive en materiales, es escaso o es caro. O sí, tenemos que vernos creativos nosotros también. Por la parte de artes, pues he implementado desde pintar con hacer tonalidades que es muy similar a lo que es la sanguina, trabajos en sanguina que es con poco rojizo, como muy similares a lo que eran las pinturas rupestres, y que lo practicamos y ya nos dio como para explorar tonalidades, de subir o bajar tonalidades, realizar sus primeras pinceladas, porque les digo, fue duro lo que es el conseguir los materiales o más bien sus contextos en algunas ocasiones, y fuimos avanzando en lo que es arte hasta inclusive volver a poner en lo que nos quedó de escuela, volver a poner una ofrenda. Digo, al principio estuvimos en Pachimalco, que realizaron una recientemente, el 13 realizó una investigación y que salió Pachimalco, pero en realidad pues estuvo por ahí, como dato curioso, estuvo la secundaria Benito Juárez y después regresamos a lo que fueron las canchas mientras derrumbaban nuestra escuela. Pero la cuestión aquí es de que pues es grato saber que como docentes tenemos que somos una parte muy importante de la localidad, por escuela, no nada más también por docencia, sino que nosotros generamos también cultura, que por parte de este último proyecto, de los tres que hemos elaborado, vamos a salir a las calles. Ahorita que estoy grabando, pues estamos apenas vamos a realizar el proyecto, pero el proyecto ya está plantado y nosotros vamos a apoyar con máscaras. Cada grupo va a apoyar con máscaras. Nosotros con nuestros chicos de primer año, pues a nosotros nos toca la parte de exploración y de reconocimiento de materiales y del entorno. Por lo tanto, entonces mi proyecto artístico fue utilizando lo que ya nuestros saberes previos para realizar nuestra máscara también, donde si bien van a hacer su propia escultura, también van a decorarla como ellos se sientan identificados, y esto conforme también al contexto que se vive. Así que ha sido muy interesante en esta parte de trabajar con ellos. Y aparte les digo, estamos inyectando, bueno, se trata de inyectar un poco de cultura después de tanto tiempo, que inclusive se han cancelado algunos desfiles porque las calles no están óptimas. Ahorita que ya estoy hablando, pues ya las calles están óptimas y ya se puede realizar algún proyecto afuera. Así que, pues bueno, nosotros seguiremos, se seguirá promoviendo este tipo de acciones, porque siempre la escuela está me sorprende porque he trabajado recientemente, trabajo yo en la secundaria también 4 y en la Benito Juárez, pero en la secundaria 4 y en Cuernavaca pues no sufrieron ningún daño, pero también como que no es muy como es una ciudad como que no se presta tanto como a las 6, 5 de la tarde que se reúnan sus alumnos y vaya a ir cantando como si fueran, sí, la callejoneada, que es como una, hagan de cuenta, como una tipo procesión, pero con música, con máscaras, con bailes, y se me hace como muy tradicional del lado del sur de Morelos, pero en Cuernavaca pues no se hace por la cuestión de los tráficos, por la cuestión de que se tengan que cerrar por un rato las calles, ¿no? Y en Jojutla pues se presta, ¿no? Porque la gente es muy amigable ante estas manifestaciones artísticas, así que esta es nuestra labor en el momento de que nosotros promovamos la cultura y que esta, independientemente que vaya una calificación cualitativa, cuantitativa, que se promueva a los chicos esta cultura y que ellos también puedan generarla y que también ellos la aporten, tanto que en nuestro eje pues es muy importante, y aparte los aprendizajes esperados pues les sube bastante a este tipo de proyectos, ¿no? Se les suma mucho apreciación, expresión, análisis, desarrollo de proyectos, reflexión y la apreciación, no tanto nada más de los alumnos, sino también de los mismos, de la misma población, que, wow, la verdad me han tratado muy bien. Digo, yo no soy de Jojutla, Morelos, pero yo soy de la Ciudad de México y me han adoptado muy bien. Me siento muy contento trabajando en esa parte de Jojutla, de Morelos. Esta actividad o este proyecto para Navidad que se calcula que sea previo a salir de vacaciones. Si bien nuestra sesión, digo, es el inicio, se hacen las preguntas debidas, ¿no? Como las máscaras en la historia, ¿cuál es la función de las máscaras en la historia del arte, ¿no? Como una pregunta detonadora, y ya se reflexiona en plenaria con el grupo y ya empezamos como el inicio, ¿no? ¿Cómo es que para qué servían las máscaras en la historia, sino pues, en la historia del arte? O tenemos también como en el romanticismo esa parte donde las máscaras pues se utilizaban, ¿no? Para fiestas, simplemente se hablaba como de la caballería, inclusive no nada más en la caballería, sino también nos íbamos a los griegos, también nos íbamos como con los atenienses, con aspectos bélicos, pero con aspectos bélicos, y que también en algún momento se utilizaban ya para fiestas, digo, ya más adelante como para celebraciones o para adoración de dioses. Ha tenido muchas funciones la máscara en la historia. También podemos un poco ir a Japón, digo, con cuestiones bélicas, y en México, ¿para qué se utilizaban las máscaras? Desde bailes típicos hasta nuestros guerreros jaguar, ¿no? Inclusive nuestras máscaras mortuorias. Si bien se les explica, se les motiva a los chicos, pues ya tenemos materiales, ¿no? Desde las clásicas banditas de yeso, hasta hacerlo con engrudo, papel periódico, y sacar el molde del rostro y dejarlo secar. Después de eso viene la decoración para estas máscaras o antifaces, dependiendo qué es lo que quieran hacer. Y teniendo en cuenta también, después de lo que se les explica a los chicos, teniendo en cuenta ya un diseño, ¿no? Se les promueve como la imaginación y la creatividad. También hablar un poco de los cambios que se genera en la escuela, les digo, pues participar socialmente con cultura, a salir a las calles, ordenadamente, a proyectar o a mostrar lo que se ha realizado en la escuela. También los cambios con los chicos les da confianza, pierden el miedo a los materiales, aprenden a expresarse, inclusive a... Lo que más me gusta es de que se sorprendan al momento de hacer mezclas, se sorprenden a realizar su propio trabajo y después apreciar al de sus compañeros y después apreciar al de los otros salones y posteriormente o no, o como referencias, teniendo también lo que es la apreciación de otras culturas o de nuestra propia cultura también. Y eso es padre, ese choque de conocimientos y la reflexión que ellos realizan. La verdad es muy, muy interesante. interesante lo que se genera, y creo que no nada más a ellos les hace sentir como esta parte de pertenencia, sino también como docente te hace sentir esa parte de pertenencia. Digo, al final es un gran avance que se ha dado con estos chicos, y que ellos puedan también ser parte del arte, y no nada más se sientan como excluidos, o que nada más para una cierta parte de la sociedad que es elitista, porque en algún momento el arte sí es elitista, pero no, al momento que tú lo comprendes, pues puedes interactuar y tener opinión sobre esta misma. Sí, bueno, ya después de mi desempeño docente, creo que hay prueba y error, ¿no? Hay cosas que sí hay que corregir, pero hay cosas que se quedan, ¿no? Como en algún momento los materiales, les digo, dar opción de materiales, si bien no podemos traer qué más quisiera, como con silicón, ¿no? Poder hacer unas máscaras impresionantes, pero pues no es la cuestión ahí, sino tener los materiales que están a la mano, que son económicos y que sea la misma o similar, que sea la experiencia del arte la que detone preguntas, respuestas, reflexiones, apreciación. Creo que el deber del docente no nada más es enseñar, sino también poner en práctica esos mismos lo que tú estás enseñando. Digo, es muy importante que sea un especialista en artes. Digo, yo soy egresado del Centro Morelense de las Artes acá en Cuernavaca. En esa parte no se me dificulta tanto, pero creo que también se les debe de dar a los compañeros, digo, en una opinión ya muy personal y a lo mejor y al margen, de que sí se les debe dar ciertos cursos a los compañeros, porque hay algunos compañeros que sí es complicado, ¿no? Porque a lo mejor vienen por esta estructura o por esta reorganización que se da, ya que pues si bien ya se da una hora más a artes, pues hay compañeros que vienen de historia y tienen que dar a artes, ¿no? Por las necesidades de la escuela, ¿no? Para que nuestros compañeros estén cubriendo esas horas, digo, no sé, un curso mínimo sobre de artes, historia del arte también, que nos hace falta muchísimo. Pero bueno, esta experiencia sí me ha dejado cosas muy agradables, también me ha dejado cosas que reflexionar, porque hay mucho que corregir, hay mucho que se está implementando apenas el modelo educativo. Este modelo educativo tiene cosas interesantes, pero también hay cosas que hay que revisarle, porque sí, les digo, como nosotros dando artes, digo, hay veces que ahora que nosotros podemos jerarquizar, sí, un curso a ellos como más completo, como en las artes, ¿no? Que también ellos se empapen de arte. Pero bueno, es mi experiencia, ha sido grata. Sí, les digo, sí hay que, tenemos que corregir, tenemos que optimizar también materiales. Ojalá y que ya nuestro contexto en Jojutla, Morelos, nos dé para experimentar con piezas un poco más formales. Digo, apenas vamos en primer año, pues, tenemos 2 ciclos más como para experimentar cosas más interesantes y mucho más enriquecedoras del arte, ¿vale? Esa es la pequeña intervención del podcast, y yo soy Luis Enrique Romero Morales, artes visuales impartidas en la Benito Juárez, en Jojutla, Morelos, y eso es todo, ¿sale? Bye.